poco dolorida. ¡Pam! Esos cambios de temperatura bruscos me afectan. Pero bueno, aquí estamos. Y como ya les puse aquí en el chat y en Facebook y por ahí, por así ya. El tema del día de hoy aquí en Anime Anime te hablaremos de cine actual. ¿Cada cuándo sueles ir al cine? ¿Cuál fue tu última película? ¿Qué tipo de películas son tus favoritas? Los de terror, no sé, las de romance, los de comedia, las de caricatura, no sé, ¿cuál es tu tipo de película favorita? Hay películas en esta temporada que por nada del mundo te perderías, o prefieres hacer cine en casa, no sé, eres de esos que compran películas piratas, y así... Y te quedas en tu casa a verlas, no sé. Cuéntame todo eso, porque hoy acuérdense que es martes de confesiones, chicos. Y bueno, sin más por el momento, en lo que todos empiezan como sí, en lo que todos empezamos como a despertar, como a llegar a saludar aquí, a comentar un poquito. Vámonos con el primer mini bloque musical y yo regreso, chicos. Esto es Anime Anímate y estamos empezando. 幸せにしてあげたい、君のそばにいたい、僕のそばにいてほしい。大したもの分かってあげられないけれど、毎日笑わせてあげるからさ。かっこよくなりたい、優しくなりたい、ずっとそばにいたい、死ぬまでそばにいてほしい。怒られてばっかりの僕だけれども、いつまでも僕を叱ってほしい。好きだって。 a Roger Reyes, a Henry Anderson, a Kelvin Aníbal, a David González, a Vladi, a Ángel Núñez, a Williams, Chamorro, a Dan Turner, y de este lado. ¿Quién más? Pero eso es un chorro. Una no más. A Elosito 94. A Kuro 2392. A Ex Gomery. A Vocaloid Warrior, que también ya la pongo acá. Ahí. A Medaguero Mi. A Laito, que ya llegó. Y creo que ya son todos los que están ahorita. Más los ninjas, ya saben que esos chicos versión ninja están. Está bastante bien, no importa chicos, mientras estén aquí. A Jihad y a Mogo, que también nos andan escuchando. En modo ninja, porque están ocupaditos. Es martes de juntas en muchos lugares de aquí, incluso porque ayer fue día festivo, día de puente, entonces. Pero bueno. Como ya les dije, hoy en Anime te hablaremos del cine actual. Cada cuando sueles ir al cine, ¿cuál fue tu última película? ¿Qué tipo de películas son tus favoritas? Hay películas de esta temporada que nada del mundo te perderías. Todo esto y mucho más. Solo aquí en Radio Recuen, tu música anime. Y claro que sí, también acuérdense que hoy es martes de confesiones. Para pedirme su canción necesitan hacerme una confesión. Dice un enón más: Omochan, los cines dan miedo, son oscuros, no te vayas a encontrar con algún pervert que te quiera violar. Pues no, depende del cine al que vayas, ¿no? Nunca he ido a esos cines donde suele la gente jalarse el ganso hasta que ya. No, esos nunca he ido. Hubo un tiempo en donde me llamaban la atención como ese de querer entrar y ver qué onda. Digo, no porque no me va a asustar que todo el mundo esté jalando el ganso, sino para ver qué tipo de películas son como del gusto popular. Pero eso de sentarse en una silla donde quizá me embarace y el piso y todo eso fue como demasiado para mí. Fue mucho. Nada más escuchar lo que decían los demás fue bastante, entonces no. Dice Losito 94, Machan, yo no voy al cine, todo lo veo en Netflix o pirata. Oh, por Dios. Bueno, mínimo compras palomitas o botanitas o algo. Dice, me gustan las comedias, la ciencia ficción, terror, acción, fantasía. La última que me gustó que fue una que vi en Netflix llamada Amadeus. Dura 3 horas y es una comedia sarcástica sobre cómo Salieri cuenta cómo fue Mozart durante su estancia en el Palacio de Viena y cómo este sentía celos de Mozart hasta que se murió. Supongo que no me perdería las de Marvel. ¿Así se llama esa? ¿Amadeus? ¿Qué crees que esa yo la vi hace muchísimos años? Cuando estaba en la primaria. Y es muy buena, sí es muy buena. Pobre Salieri, le va de la fruta. Pero sí está muy buena esa película. También aquí en el chat nos puso una parte de Amadeus. En español lo ves, ¿no? Por si ustedes desean. Dice Vocaloid Warrior, confieso que nunca he ido al cine en toda mi vida. ¿Por qué? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la razón de eso? Medaguero Miss ya se bañó muy bien, ya se le hizo el placer al agua. ¿Se pueden hacer pedidos? Sí, claro, con confesiones. Ya saben, chicos, es martes, con confesiones. Dice que confieso que Kuro se fracturó la mano por tanto jaleo de ganso. Ok. Dice Lecto, confieso ser más conocido que no sé qué en APQ. One Song, creo. No entendí eso. Bueno, nos vemos. Ok. Dice Kuro 2392. Ay, Kuro, dejémoslo en Kuro. Eso de los números, como que ya. Confieso que suelo ser un poco dos caras con personas específicas. Yo creo que solemos ser un tanto así con la gente. Yo creo que solemos ser así a veces con la gente cuando no confiamos mucho en ciertas personas o cuando ciertas personas ya nos hicieron daño, ¿no? Como dos caras que eres, que a veces lo tratas bien y a veces lo tratas mal, que a veces eres buena onda y a veces no, a veces, no sé, es como... Sí, es como eso, como que, no sé, lo tratas diferente. Umachan dice, es que así me vendrían todo relax, no me caigan bien las personas. Aunque no me caigan bien las personas, sí, todo está bastante tranquilo aunque no te caen bien. Es un poquito, sí, hipócrita, pero también mantienes... esa cuestión de relax, de estar tranquilo. Diplomacia, dicen unos por ahí. Cuestión de diplomacia. Aunque no te caigan bien, sonríeles, ¿ya? Arequipa, Arequipa, pienso que soy muy conocido. Ok, en Arequipa. No, pues ahí sí, no sé. Yo supongo que sí, no es tan grande Arequipa, creo yo. Tengo esa idea. Está muy alta la música. ¿Saben qué? Más bien es mi voz que está como muy baja. Porque les digo que me duele la garganta. Porque el volumen lo tengo ultra bajito. Pero gracias, Renato Resinos. También dice que... ¿Qué me dijo Renato Resinos? Que ya no puede escuchar tanto el programa como antes. Lo he explotado en el trabajo. Pero hoy sí nos está sintonizando. También dice, hace un par de días empecé a ver... Kosu no Honkai, que es un anime muy sexoso, pero no hentai. Confieso que de poder recrearía algunas escenas de ese anime con la jefa de mi trabajo. ¡Oh, por Dios! Listo, ya podremos poner tu canción. Dan Turner dice, hola Uma, un saludito, yo nunca he ido al cine. A mí me gustan las películas de acción y las de ciencia ficción. Ok. ¿Por qué no van al cine? ¿No les gusta? ¿No pueden? Es muy complicado. El cine de la región por donde viven está muy gacho. No sé, porque a veces los dueños de los cines como que ponen unos cines que ya no sabes ir y llorar con el dueño del cine porque su cine está horrendo. Sí me ha tocado verlos, no crean que no, sí me ha tocado verlos. Hace muchos años trabajé en una placita. Muchos años trabajé en una placita y el dueño del cine era, de verdad, ni en fines de semana tenía mucha gente, o sea, iba muy poca gente realmente, y sí, me daban ganas de ponerme a llorar con él de hoy, no tiene gente, pero pues bueno. ¿Qué? ¡Ah, ya me están criticando! ¿Ahora acá quién es? Vladimir, ándale, Vladie. que dice que en el post en Facebook puse hablararemos. Es que es una nueva palabra que te dice que es de hablar y platicar. De hablar y platicar y meter otros temas que no tienen nada que ver. De eso es hablararemos, ¿ok? Ese es el nuevo término. De hablararemos, ¿ok? Nueva palabra. Por acá Kevin Aníbal dice: en toda mi vida nunca he ido al cine. Además, no tengo con quién ir. No tienes por qué ir con alguien. Hay gente que es muy feliz yendo al cine solo. De verdad, yo conozco personas que les gusta ir al cine solo. Otras que definitivamente, como yo, ir al cine solo, pues ni que estuviera loca, ¿no? Pero es bastante, bastante bonito a veces tomarse el tiempo e ir al cine y relajarse y ver una película. Y si no, pues aunque sean los cuates, nosotros luego hacemos junta de cuates para ir al cine. Es divertido, de verdad, dense una oportunidad de ir al cine en bola, amiguil. Dice William el Chamorro: la última vez que fui al cine fue a ver Assassin's Creed y me quedé dormida y solo alcancé a ver el final de la película. ¡No! ¿Por qué hiciste eso? Ah, bueno, aquí dice: no había dormido nada, por esa razón me quedé dormido. Y si hubiera dormido, a la noche hubiera visto la película completa y disfrutarla. ¡Sí, no hagas eso! Es una película muy buena la de Assassin's Creed. Aunque Jihad luego dice que me emociono en exceso porque son videojuegos que a mí me gustan mucho. Dice Joel Núñez: la última vez que fue al cine fue a ver la de Logan. O sea, así como 3 semanas, un mes quizá. Sí, ¿no? Como 3 semanas, un mes. Está muy buena la de Logan también. Aunque ya creo que ya la quitaron, ¿no? Renato Recinos: lo que envidia mucho de México es... ¡Ay, Dios! Es Cinemex. Espérenme. ¿Qué? ¿Dónde está? Acá. Es que se cortó. Acá está, dice: lo que mide mucho en México es Cinemex. Tengo entendido que hay proyectos en películas de anime. Yo mataría por ver la película que acaba de salir de Sword Art Online en un cine. Sí, están proyectadas. La verdad es que se han puesto las pilas los de Cinemex, los de Cinépolis. Y están pasando no solamente películas de anime, también tenemos semanas de cine japonés y de otros países. Pero ha pegado bastante eso. La de Sword Art Online, creo que ya la quitaron de los fines de semana, pero está muy muy padre que lo puedas ver en pantalla gigante. Y hay otras películas que están llegando que también son animadas, tipo Estudio Ghibli. No estoy segura que la que venga sea de Estudio Ghibli, pero la que van a poner es una animada que no me acuerdo cómo se llama. Pero también está muy bueno lo que están haciendo los cines en meterse, en darse cuenta que la gente quiere ver este tipo de cosas y es súper, súper cool. ¡Gracias, México! aunque nos vaya de la fruta en otras cosas, ahí vamos bastante, bastante. Dice Dan Turner: hola, Uma, un saludito. Yo nunca he ido al cine. A mí me gustan las de acción, la de ciencia ficción. No he ido al cine acá donde vivo porque lo que hay... No había cine por acá donde vivo. Y ahora que lo hay, no puedo ir. ¡Oh! El trabajo y la escuela y todo eso, claro. Bueno, mínimo ya tienes cine. Tienes que hacerte un huequito ahí para que puedas ir. Date la oportunidad de ir, eso es divertido. Saraí dice: ¿ver películas en casa cuenta? ¡Claro que sí! Por ahí comentábamos del cine en casa, qué tipo de cine en casa haces. A veces apagar todas las luces o meterte en tu recámara y poner en tu DVD o en la laptop tus películas, comer palomitas, comer botanitas, refrescos, agua. ¿Qué tipo de cosas comes en tu cine en casa? Porque eso es también bastante divertido. De repente nosotros hacemos cine en casa y es bastante, bastante entretenido. Omachan, por México hay cines donde ponen pelis porno. Sí, hay algunos cines donde ponen películas porno. Son bastante extraños. Creo que nada más queda uno. No estoy segura, pero creo que nada más queda uno. en el centro de la Ciudad de México. Entonces es como chistoso. Dice Uma-chan, confieso que esta foto, que esta foto se parecen a Kuro y su ex si se hubiesen conocido 13 años atrás. Qué fea foto, qué crueles son. Dice que Anon 2678, no puede escuchar la radio, ¿algún método para escucharla? Por TuneIn pueden escucharlo, pues es que si no me escucha, bueno, ya te contesté, pero falta que conteste, falta que lo leas. Pero bueno, otro método es para escucharla, TuneIn, me parece que hay una aplicación también por Android, hay varias aplicaciones para escuchar radio por internet y de ahí ya las descargan en su celular, dependiendo del celular que tengan, algunas aplicaciones que, vaya la redundancia, aplican o no aplican, también del modelo de su teléfono, así que, pero creo que TuneIn es como más general, a mí me gusta porque se escucha bastante bien. Ya ven por aquí también radio, ¿qué? www.radios.com.pe/racuen/. Y pues ya, ahí podrán escuchar también. ¿Y ya? Ya por aquí dieron varias, La van a poder, bueno, la van a volver a pasar en mayo por Cinemex. Pero además, es como que este año está bastante bueno en cuanto a cine, ¿no? O sea, vienen películas bastante buenas todavía. ¿Para qué? Ya que el tema es cine, tengo otra confección. En la universidad tenía un amigo que era auxiliar de catedrático y a veces pedía un salón prestado para darnos tutorías, pero lo que hacíamos era usábamos el proyector del salón para ver películas. ¡Ey, Renato Recinos! ¿Qué? Quiero pensar que todos aprobaron y que por eso el profesor, el catedrático, era tan buena onda. Dice Joel Núñez, hace tiempo tenía un proyector y me encantaba hacer como cine en casa. ¡Wow! Eso está súper padrísimo. Quiero comprar un proyector justamente para hacer eso, solamente para hacer eso. No le encuentro otra cosa para que ocuparlo, pero eso suena súper mega genial. Vienen muy buenos estrenos, en un ratito más vamos a hacer el bloque musical y les cuento cuáles estrenos vienen y vamos a estar bastante emocionaditos. Pero bueno, ahora sí háganme sus pedidos, chicos, sus confesiones con pedidos y yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Animate, continuamos. Thank you.

No way. この声が闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が君を持つのなら、こんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らないで走り出し、

Valeria Martínez Hernández, Ben Affleck Islas, Ana Hatake. El jueves es cumpleaños de Leti y de Joake Kun. El viernes de Todd Reven, de Neko Jim. El sábado de Leandro Rojas. El domingo de Kuro Z. Y el lunes de Alejandro Martínez y de Ángel Ast. Ñan, Ñan, Ñan, Ñan, Ñan. Así que para todos ellos, que son un chorro, la tía Gibril, Dalia Valeria, Ben Affleck, Ana Hatake, Leti, Joake Kun, Todd Reven, Neko, Neko Jim, Leandro Rojas, Kuro Z, Alejandro Martínez y Ángel Ast. Para la canción de feliz cumpleaños, como lo hacemos aquí en Anime Animate. Así que chicos, pásenla súper, súper, súper bien. Súplenle fuerte a sus velas. Pidan su deseo con todo el corazón y ojalá que su cumpleaños dure muchísimo. Por ahí, si ustedes se encuentran en la Ciudad de México y no tienen nada que hacer en abril, está el 1 de abril el J-Fest 2017, Festival de Música, Moda moda asiática y de todo lo que puedan hacer y cosas de asiáticos. Está en Expo Reforma, pues hay que comprar las entradas, ya saben. Es súper padrísimo, como cada año, como cada vez que hay un J-Fest. Ok, y si usted no quiere ir a la Ciudad de México Expo Reforma. Ah, no, pues creo que es en el mismo. Ya me hice bolas. Ah, no, sí, también en el J-Fest va a estar Kawaii World Expo. Así que vaya por ahí. Más lejos, llegando a junio. Qué rápido suena llegando a junio. El 2 de junio está el Expo TNT 33. A esa sí voy a ir. A la otra no, porque no pude ir. No, se me juntó todo con todo. Ok, y por ahí pues vienen más cosas. Yo les voy diciendo, ya saben. Estamos en qué. En el primero, marzo. En marzo, pues es que ya viene abril. Ya estamos a 21 de abril. Ya entró la primavera. Bien. Por acá ya llegó Ekaterin Herbrian. Y también ya llegó Tsubasa Nari. Hace rato me faltó saludar a Neanonymous, que creo que ya se fue. Te estoy escuchando y acabo de llegar. Muy bien, Ekaterin Herbrian. Seguimos con esto del ¿qué? Del cine. Si la dedico cuenta, pues dedícala. ¿Qué? Dice Losito 94, Machan, confieso que Tsubasa ya no invita a sus programas por andar llevando chicas. Ándale, Tsubasa, Ya te deshiciste de los cuates. Está bien, hay algo que ellas pueden que tú no. Ay, Dios, ya le moví el número diferente. Hablando de Neki, Uma-chan, confieso que ando frustrado porque prometí un dibujo a alguien y no sé cómo hacerle para convertir una foto en versión anime. lo tienes que hacer a mano. Lo tienes que hacer a mano porque si lo tienes que hacer digitalmente hay un chorro de aplicaciones que te ayudan con eso. Ya ves, por aquí pusieron Illustrator. Sí, a mano, pero los rasgos son complicados. Ah, pues no sé. Yo también quedé en hacer un chorro de dibujos, todavía no empiezo. Pero sí estoy en eso. Quedé en hacer cosas artísticas este año y enviarlas, así que está bien, va a ser divertido. Pero les iba a comentar de las películas de estreno en este año que vienen, que faltan. Ya tuvimos Logan, ya tenemos La Bella y la Bestia. Sigue, de las que faltan, falta Fast and Furious, Rápidos y Furiosos, o no me acuerdo cómo está en España. En España tiene un título medio raro, pero es Rápidos y Furiosos 8, falta esa, Guardianes de la Galaxia, volumen 2, La Mujer Maravilla, sigue, falta Cars 3, el, no sé cómo le hicieron el live action o lo que sea que tiene que ser, que nos va a hacer chillar porque a todos nos dejó ese trailer con problemas. ¿Por qué hacen eso? Ese tipo de cosas feas. Nos dejó así como que no, pobrecito. Alien Covenant, que se supone que también va a salir. La Liga de la Justicia, vamos a Batman y a Superman juntitos uno del otro. Spider-Man Homecoming. También ya se estrenó Kong, la Isla Calavera. Ahí para quien la quiera ver. ¿Qué más? 50 sombras más oscuras. Para la chamacada que según quiere volverse ruda y mala. Y así, átame, así, pégame. Pero a la hora chillan. Ya se estrenó también este año Lego Batman. La película, súper buena película. Quien no la vio, qué mal. Cómprenla, réntenla, lo que sea. Véanla, está buenísima. No, o sea, sí es para niños, pero tiene ciertas cosas que no son tan para niños como suele tener este tipo de películas de Lego. Véanla, está muy muy buena. También falta el estreno de Thor, de Ragnarok, El Planeta de los Simios, La Guerra, que es como que creo que la tercera entrega, ¿no? Ya. Star Wars Episodio 8, obviamente. Ghost in the Shell con mi novia. Véanla para que le paguen más. Otra que esta no sé bien de qué es, pero se llama Dunkirk. Va a salir Blade Runner 2. También Transformers 5, que ya estoy hasta el huevo de Transformers. Ya estoy harta de tantos Transformers. ¿Qué más? Mi villano favorito 3. Que ya en los trailers sale de qué va más o menos a tratar. Está súper padrísimo. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? El hermano gemelo de Gru. Está buenísimo eso. ¿Qué es? También está la de... ¿Qué? T2. Transporting, La Vida en el Abismo. John Wick. Con... ¿Cómo se llama de Matrix? Keanu Reeves. John Wick 2, Un Nuevo Día para Matar. Annabelle 2. Que ese no estoy segura si ya salió o no. Pero bueno, va a salir La Momia 2017. ¿Por qué no? Power Rangers. Power Rangers. Que sí, tengo ganas de verla. Ya falta poquito para que se estrene. The Dark Tower. Piratas del Caribe. Los Hombres Muertos No Cuentan Cuentos. Oigan, tenemos muchas películas que ver este año. ¿Qué vamos a hacer? Todavía no acabo. El Aro 3. ¿Otra vez? Bueno, es que están como reviviendo, ¿no? Nunca Digas Su Nombre, que también creo que es una película de terror. Guardianes de la Bahía. Los Pitufos 3. Guerra Mundial Z2. Otra que se llama... Kingsman, The Golden Circle, Valerian and the City of the Thousand Planets, Jumanji, El Espacio Entre Nosotros, ok, esta ya no, El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, La Noche del Demonio, capítulo 4, Sao 8, Legacy. Ya Sao, ya no sé qué pensar de Sao. Get Out, Life, Shack o La Cabaña, Baby Driver, Un Jefe en Pañales, Contratiempo, La Razón de Estar Contigo, que... Y es XXX Reactivated. O sea, sí vienen un chorro de películas. Busquen películas. Dice Subasanari, ¿cada cuándo suele ir al cine? Cada luna llena. Este mes me destrampé y fui 5 veces en este mes. Está súper bien, Subasanari. ¿Cuál fue la última película que vio Subasanari? Ghost in the Shell, versión anime, el sábado. Súper bien, actualizar, refrescar esa memoria para cuando ya salga la de Ghost in the Shell con mamacita, la puedes ahí como disfrutar. ¿Qué tipo de películas son tus favoritas? Según Subasanari dice, me gustan las de acción, una que otra romántica. Hay películas en esta temporada que nada en el mundo te perderías. Siento que terminaré decepcionado, pero tengo que ir a ver Ghost in the Shell. Ok. Quiero ver la del aro y la de la maldición. Pues es que, ¿qué te digo? De Ghost in the Shell hay muchas cosas que sí están padres. Lo único que sí te puedo decir es que la persona encargada de ver todo lo de la película sí fue el mismo animador de The Ghost in the Shell, el que hizo Ghost in the Shell, todo en versión anime. Y él quedó bastante contento con el proyecto de la película, quedó bastante animado y dio su punto así, su punto de sí, esto me gustó y sí, está muy chido. Y entonces pues vamos a darle una oportunidad, que podemos perder. ¡Ya llegó Bichus! ¡Hola Bichus! Dice Sara, y cuando veo películas en casa, 50% de las veces me duermo. La última vez que fui al cine, el sábado 18, el próximo fin creo que iré a ver los Power Rangers. Dice Bicho, si él quiere ver El Conjuro. Vientos. Puras películas de terror, chicos, no me inviten. A mí me da miedo ver cosas de terror. No puedo, no duermo. Dice Catherine Hare Bryan, confieso que te extrañé mucho, Machan. Yo también ya te extrañaba, me tenías abandonada. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Por acá, ¿qué más? Por cierto, de que hablan de cine hoy, ¿qué películas te gustan ver? ¿Qué tipo de películas te gustan ver? ¿Cuáles son tus películas favoritas? ¿Te gusta ir al cine? ¿Prefieres cine en casa? No sé, ¿qué películas pretendes ver en esta época, en este año? No sé, ¿qué más? Creo que ahora sí le bajé mucho al fondo. Ahí está mejor, creo que sí. Bichos dice, prefiero las de suspenso. Sí, es lo que estaba leyendo, que como que les gustan más las de suspenso y las de miedo y las de todas esas películas que humano va a ver porque no duermen como en una semana. Pero está súper bien que vayan al cine. O que se queden en su casa. Hay gente que no les gusta salir definitivamente de la comodidad de su casa. Y está bien, disfruten. No, Katachi en Cinépolis. ¡Ah! ¿Ves? Ya decía yo. Su base está en todo. Sí, se viene la de Kono Katachi que va a estar en Cinépolis aquí en México. y va a estar buena, que es esa película que les digo que es como tipo de animación de Estudios Ghibli, muy, muy hace años, pero bastante bien, en el Konnichiwa Fest. Va a estar bueno. Si usted vive en México, dese la oportunidad de ver ese tipo de cosas, son bastante bonitas. Si se perdieron la película de Sao, también en Cinemex, perfecto. Subasa dice, digo, Bichos dice, mi cine es la PC, pero está bien. Yo también suelo ver luego películas en la PC y está bien. Por aquí Saraí ya se va, que te vaya bien, Saraí. Ok, Cinemex dice, si te lleva a Cinépolis, aquí eres la buena. Si te lleva a Cinemex, eres la otra. Oh, por Dios. No me acuerdo, creo que sí fue en Cinemex. En uno de los cines, no me acuerdo. Ahí podrás decirme tú, Subasanari, porque suelo más ir a uno que al otro, pero nunca me acuerdo qué cine es. Y yo supongo que es a Cinépolis al que voy más seguido. Pero en uno de esos dos cines, ya te dan el... O sea, tú pides unos nachos y generalmente te dan tu charolita con nachos. A mí me encantan los nachos, me dan mi charolita con nachos. Y le ponen queso. Pero en uno de los dos cines, supongo que es en Cinemex, donde ya te dan como un vasito de yogurt con queso con jalapeño. Y a mí me choca que el queso tenga jalapeño. Entonces, me gusta ponerle jalapeños a un lado para podértelos comer y así. Pero ya la mezcla del queso con el jalapeño no me gusta, sabe feo y además es así como que raro. Y al otro me gusta porque le ponen el queso y todavía te ponen la charola con más queso y está súper rico. Pero así como que te lo den en vasito de yogur ya está como raro. Hola Lucía Florán, ¿cómo andas? ¿Qué cuentas? ¿Ya fuiste al cine? ¿Qué películas viste? ¿Qué? Ya ves, dice Subasanari, los nachos de Cinépolis están bien ricos. Y eso que dice sí es en Cinemex. ¿Ven cómo sí? Sabe horrible el de Cinemex. Sabe horrible el queso ese de como de yogur. Como en vasito de yogur. Es que los nachos en Cinépolis están bien ricos. Bien, bien ricos. Y tienen como sus palomitas ricas. Y ya me casé con el cine. Oh, sí, ya ven las palomitas con sabor a pelón pelo rico. Ven y tienen como más sabores. Y así, y rico, y son ricos. Además, tienen la sala esa 4DX, que es un poco más amplia la pantalla. Y el sonido está súper increíble, y está genial. Y además cuesta, es lo mismo que un boleto normal, pero la puedes disfrutar como más, como que es más... Tiene ese como más punches. Está, wow. ¡Me gusta! Omachan dice Velocito 94. Confieso que la última vez que fui al cine fue hace 5 años. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué película fue? ¿Qué película fuiste a ver, Velocito, hace 5 años? Hace 5 años. Hace 5 años. No inventes, Susito. Dice Lucian Florán. Acabo de llegar de estudiar. ¿Qué? Acabo de llegar de estudiar. Hacer pereza, se dijo Macha. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sí, a descansar. Échate en tu camita ahí mientras escuchas la radio y ya. ¡Qué rico, qué rico! Sube a sonar y como cuando no sales de Cinépolis VIP. ¡Ay, sí! También los VIP son geniales con su cobijita. Y tu... ¡Ah, sí! Ese sillonzote que está padrísimo. No, está buenísimo. Y todo te lo traen. Pérez Acún dice, buenas tardes, bostezo. Hola, Pérez Acún. Sí, además el menú está buenísimo. Fue para ver Hulk. Y luego eso, ¿por qué fuiste a ver eso? No veas Hulk. Yo creo que fue hace más de 5 años. Ahora sí, vámonos con el siguiente bloque musical. Acuérdense, es martes de confesiones, confesión para poner su canción. Así que vamos con estas cancioncitas. Yo regreso, chicos, no se vayan. ¡Suscríbete! ふうに見ないわ。意識したことなんてないし、ほっといてほしいわ。自然と出るのよ、無難な愛想笑い。真面目に生きると少し疲れも出る。そんな空気出しておく方が構われにくいし、意外と楽なの。こういうのが最新系の女、yeah, yeah, yeah. 本音は仲間が増えるほどに一人が怖くなる。おしゃれをしたなら街に出て、自家購入でもなったようなメイクして、裏腹あたりで出会ったこと適当に騒いでバイバイ。あだ名しか知らない関係、yeah.だから言わない。だけどパパとママには話すの。だって膝の時やっぱり頼れる人はパパとママよ。わあわあわあわあ、最近少しは背が伸びたわ。洋服が似合わない。 Yeah.

Y pidió esa en japonés y luego la pidió en español. Bueno, me dijo que escogiera japonés o español, pero vamos a poner las dos. En un ratito más pondremos la de español. Dice, somos Ana y confieso que estaba buscando un meme de Amelie y me topé con algo. What the fuck, que trabajan rápido. Pues, ¿qué te digo? Dice, somos, también dice Subasa, Uma-chan en el Cinemex. El de Cinemex y apareces morenito y en Cinépolis y, apareces Amelie. Aparece, ay, qué crueles. Qué crueles son con el niñito morenito. Nada más porque está impactado con la güerilla esa. No, no, no, pues es que eso de los memes son mágicos, son mágicos. Hay cada meme que, Dios mío, sí, no. Te asustan. Chan. Y ya, nadie va a ir a ver más películas. Nadie va a ir a ver otras películas. Por acá me decían que me llevan a ver películas de terror. No, Katherine, no me gustan las películas de terror ni las de suspenso. No, por favor, no. Lucho dice, buenos días, saludos a todos y hasta luego. Ok, Lucho pasó a hacer check-in, check-out y adiós. Ok, que te vaya bien, Lucho. Andan como serios. Ya se les acabó la pila. Pichi. No sé qué pasa, pero bueno. Nanda, no, nosotros tampoco. No. Que por cierto, sí, hoy es el segundo programa de Shiro-chan y la casa de la bruja. Hey. No se ha actualizado esto, pero sí es el. Yo tengo entendido que es el programa el día de hoy. Déjenme revisar. Chan. Lo que carga esto, Dios mío. Ni idea. Y nadie dice nada. Pues no sé, aquí está. No, al parecer no, ya no sé. Se supone que va a ser después de mi programa, o si es, o el viernes, no sé. Ya tengo dudas. Y nadie dice nada. Vamos a preguntarle a Shiro a ver si contesta. ¿Cuándo y a qué hora son tus programas? Chan, esperemos. Dice Subasanaro, hablando de eso, del cine, Cada que paso por el centro, al camino al trabajo, paso por afuera de un cine porno, con las películas, con los nombres bien, no manches, como si le copiaran a Televisa los nombres. ¡Nah! ¿Cómo qué nombres? Ah, ya me causaste curiosidad, ¿cómo qué nombres? No sé, ya me causó curiosidad, como es que no me sé novelas de Televisa. Demonios, ¿por qué no me sé novelas de Televisa? Bueno, porque no veo tele, pero ya me causó curiosidad. ¿Cómo qué nombres? ¡Ah! Martes y viernes de 3 a 5, dice Shiro. La Casa de la Bruja, martes y viernes de 3 a 5, hora de México. No se lo pierdan, no es el segundo programa, va a estar bueno, va a estar bueno. O sea que no... ¡Ah, sí, hoy es martes! Yo sigo pensando que es lunes y... ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Perfecto! Entonces, en un rato más vamos a escuchar La Casa de la Bruja y con Shiro-chan. Qué más, ya? Ya alegraron lo del celular ese que no sonaba. Dice Soba Sanari, el mes pasado era una llamada al erótico placer de amor. Una llamada al erótico placer de amor, ándale. Hace 5 meses era algo como, si supieras el secreto de la casa. ¡Wow! No, pues con esos nombrecitos hasta ganas te dan de ver las notas. ¿No lo has pensado que los ponen así para que vayas ya por fin? Han de decir, a ver si sí cae el muchacho que pasa diario por aquí. ¿No? Ay, bueno, siempre podría ser interesante eso. ¿Qué tipo de...? Si su vida fuera una película... Vamos a hacer esto. Si su vida fuera una película... ¿Qué título tendría su película? ¿Qué título tendría su película si su vida fuera una película? Estoy pensando en la mía. La mía sería... Ay, no sé. No sé. Creo que está difícil. Demonio. Ah, Sarai dice, ¿cómo matar a la galleta y no morir en el intento? Ok. La galleta es intocable. No. La mía sería algo así como las miles de facetas de la niña del cabello de colores. ¿Eh? Ya quedó mi película. Las miles de facetas de la niña del cabello de colores. ¿Qué? Y el de la galleta sería como... ¿Cómo raptar a Uma a segunda parte? Pero si nunca me ha raptado, no puede haber una segunda parte si nunca... Lucian Florán sería el despertar del perezoso. Ok. Dime, Lucian Florán. Dice Ekaterina Kerbryan, dice, el curioso del caso de Ekaterina Kerbryan. Ok. El curioso caso de Ekaterina Kerbryan, ok. ¿Eso que dices no nos consta? ¡Claro que sí! ¡Nunca me ha raptado! El despertar de la niña de los cabellos de colores para Uma. ¡No! Tendrían que esperar mucho tiempo porque duermo mucho. Y ya. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y ya. ¿Hasta ahí llegamos con sus películas? Ya el señor Florence no me contestó nada. Señor Luzan Florence, se le solicita en el chat. No sé qué quería decirme y ahora no contestó. Uma durmiente. Uma para cine de arte. No, soy malísima para el cine del arte. Ahí sí te puedo decir, Subasanari, que yo sí soy muy mala para el cine del arte. Es Wikimogo el que me instruye en las cosas del cine del arte. Y él es muy fan del cine. Yo... Híjole, no. No, ahí sí soy muy maleta para este tipo de cosas. El cine del arte hay que saberlo platicar y hay que saberlo disfrutar. Y yo no. Ahí sí creo que no. Yo soy más de las que les gusta ver las cosas actuales. Y cuando me dicen, no, es que usaron filtro de no sé qué. Y aquí le hicieron no sé qué. Y con cables y bla, bla, bla. Y. Nah, a mí me gustó o no me gustó la película. Y ya, se acabó. Aquí dice Ekaterina Kerbryan. El curioso caso de Ekaterina Kerbryan. Con la secuela de Ekaterina y Ekaterina Forever. ¡Ándale! ¿Qué dices, Susana? ¿Y si hayas estado... Si has estado en el estado de Guadalajara, te he llevado a... Ah... Ok, en Guadalajara está la Feria del Cine. Sí, suelen ser en Guadalajara las ferias del cine. Aquí en México, en Guadalajara, Guadalajara. Y este año su Basanari, el invitado fue a Alemania. ¡Wow! Eso está como bastante, bastante padre. Eso sí estaría padre, fíjate. Pero igual siento que, o sea, sí las vería, pero... Sucede esto de la gente intensa, ¿no? Estás viendo, por ejemplo... No sé, por ejemplo, esa gente intensa que para todo quiere reforzar... No, pues es que le faltó esto, no, pues es que ¿por qué no hiciste esto? No, porque... Sobre todo, por ejemplo, en los veggies se nota mucho la gente tan intensa de vuélvete vegano, vuélvete no sé qué, no comas carne porque el pobres animalitos se mueren y así, ¿no? Pero lo mismo sucede en muchos ámbitos, no solamente en el veggies. Y en el cine sucede también gente bastante intensa con esa cuestión del cine, y si no lo disfrutas o si no lo ves como ellos dicen, te linchan, te matan, te golpean y acabas mal. Entonces, así. Dice, Subasenari, tengo una anécdota de la Feria del Cine, pero si la cuento no me creerían. ¡Cuéntala! Tú cuéntala, lo de menos es que te creamos. Dice, ¿qué? Y Machan tendría cameos en ambas. Ay, por Dios, yo voy a tener cameos en las películas de Katherine Hepburn Ryan. Ajá. Okay. Lucien Florent dice, la trilogía de Otaku Gamer Uma-chan. Ah, así sería tu título. La trilogía del Otaku Gamer. Está bien. Dice Susanari, cuando estudiaba la prepa nos fuimos de pinta varios amigos al Tonoshi Neko a comer y luego a pedir trabajo. Llegamos a un Domino's Pizza y luego llegó un señor, un productor con staff, ¿ok? Y luego... Y le vimos la pinta de Guillermo del Toro y al final en el canal 7 de Cultura era Guillermo del Toro. ¡Wow! Y no le pediste nada. No, le hubieras pedido algo aunque no supieras quién era y ya. Lo ves cuando veas su firma o el autógrafo y ya. Súper bien. No. Pero sí te creo, es algo como normal, como común. De repente andan por ahí como personas normales que comen, cagan y respiran y hasta aparecen. Pues por eso te digo que lo hubieras visto con su estado y le pides un autógrafo. Mira, lo de menos era que si era famoso, ya tenías el autógrafo. Si no lo era, cuando se vuelva famoso, ya tienes su autógrafo. ¿Ves? Vámonos con un poquito de música y yo regreso para despedirme, chicos. No se vayan, esto es Anime Animate. Continuamos. Oh, Al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras.